pues cuéntame, a ver, tú aparte de verdura y frutas lo compras todo por internet, ¿no? Pues esta es la imagen que yo tengo de ti, o sea que tú hombre. Compras por internet todas las semanas, ¿no? Hacer la compra o algo así, ¿no? No, no, hombre, se puede hacer también, ¿no? Había una empresa, creo que era en Valencia, que vendía naranjas y te las ponía en casa en un par de días. ¿Ah, sí? Sí, pero eso todavía no lo he experimentado. Algún año. De momento tenemos la huerta cerca de casa y no surten de todo. Pero de todo el resto, casi todo se puede comprar por internet y casi todo te lo ponen en casa. Muchas cosas con un precio bastante razonable. Pero como, o sea, tú te tienes una compra que hacer, lo primero que tu reflejo es por internet. Lo primero que haces es mirar internet o cómo actúas tú. Lo primero que hago, casi siempre, cualquier cosa que tengo que comprar, lo primero que hago es, primero, me voy a internet un poco para ver qué modelo me convence, cuál es la marca que me conviene, es decir, ver un poco opiniones de la gente, si hay alguna cosa en blogs, si se puede preguntar algo por Twitter, pues por Twitter. Digamos, tener un poco de información sobre por dónde, o sea, qué producto comprar. Y a partir de ahí a comparar precios. Entonces vas a una tienda online, vas a otra y después ves un poco los precios locales que haya por aquí, ¿no? En el Media M, en Urende, en sitios así. Y nada, comparas precios. Pero siempre, siempre, siempre empiezo comparando precios online. Sí, sí. Es curioso, yo tengo un poco el mismo reflejo, pero digamos que mi primera referencia no son los precios, son las especificaciones, ¿no? Porque me entero muchísimo mejor en internet. Porque ya no puedes preguntar, ya no hay especialistas en las tiendas, ¿no? No encuentras, o poquísimo, no encuentras un tío que vayas y le digas, oye, cuéntame esto, pero no, hay gente que no sabe, y se ve claramente que no sabe, o los hay que no saben y hacen lo que saben, pero no saben tampoco nada. Yo ya no me fío de nadie cuando pregunto, y generalmente pregunto poco porque la gente, no, los vendedores no saben, hay muy pocos especialistas hoy en día. Entonces, me sirve internet sobre todo para, el primer reflejo mío es, mirar las especificaciones de un producto, ¿no? Sobre todo en temas de tecnología. Hombre, yo intento, si hay alguna, no sé, si hay alguien que tenga experiencia, pueda contarla, sea en un blog, sea con dos tweets simples que te digan, mirando en un foro, y te digan, oye, mira, pues es preferible que compres Canon a que compres Sony, pues en este modelo concreto. Pues entonces, no sé, eso te puede orientar un poco, ¿no? Sí, pero sí. Lo que decía de las tiendas, sí es cierto. Tú vas a la tienda y en según qué tipo de superficie es que la gente no tiene ni idea. Ni idea. En los últimos años solamente me he dejado vender una tele por un tío que de verdad entendía de aquello, y el tío me vendió la tele y me convenció. No me vendió la más cara, no me vendió la más barata, me dijo, ¿tú qué quieres? ¿Tú qué es lo que haces? Pues mira, yo hago esto, esto y esto, y esto es lo que quiero hacer con mi tele. Mira, pues este modelo te va cojonudo. Me gusta más la Samsung. Y me dijo, mira, pues la Samsung no te van bien porque tienen mucho brillo, mira los colores negros, me hizo comprobar un par de cosas o tres. Dije, estupendo, fantástico, ponme la tele en mi casa mañana. Y ha sido lo único. En el resto de cosas tecnológicas, digamos que soy yo un poco el que hace como tú, busca especificaciones y se asegura de qué es lo que va a comprar, porque no me fío de nadie. Ir a un Media M es terrible, aquí y de donde sea. Sí. Pregunta y no saben ni lo que tienen, o sea, ni lo que tienen. Y si vas a un Corte Inglés, pues tres cuartos de lo mismo. Igual. De precio que a ti te merece la pena para decir, yo lo compro en internet. La diferencia de precio, para que yo lo compre por internet tiene que ser una diferencia grande de precio, y aparte de una diferencia grande, también interviene el factor prisa, que llamo. Sí, claro, las ganas. Tenemos algunos conocidos en común que no tienen, o sea, no tienen su capacidad de espera muy corta, entonces hay que estarles continuamente diciendo, espérate. Entonces es así, ¿no? Todo depende un poco de la prisa que tengas. Si vas a comprarte, no sé, una tarjeta para tu cámara de fotos, si no te hace falta, no te corre prisa, pues entonces a mí me da igual comprarla en eBay en Hong Kong y que me tarde 2 semanas en llegar. Y me ahorro Yo quiero, eso iba yo, ¿no? Si me ahorro 5 euros, voy a la tienda de al lado y la compro. El problema es que en la tienda de al lado, al mismo precio que compro en eBay, eBay, donde sea, pues tengo el doble de capacidad. Es que el problema es ese. Entonces, aquí encuentra o cosas viejas, o sea, no cosas viejas, sino cosas, digamos, con precio un poco desfasado respecto a lo que hay un poco por ahí en internet. Bueno, ¿y qué has comprado o qué compras habitualmente, ¿no? ¿qué tipo de productos? Pues aparte, yo ya doy por supuesto que tecnología mucha, ¿no? Pero aparte de eso. Pues aparte de eso, mira, zapato, se puede comprar café, se puede comprar de todo. Zapatos, ¿sabes? Pero ¿cómo llegas a comprar? Porque me alucina. ¿Cómo llegas a comprar zapatos en internet? A ver, tú dices, mira, no sé, hostia, me quiero comprar unas Converse. Y dices, pues no sé, voy al Corte Inglés y me piden 65 euros por ellas. Dices, copón, una alpargata de lona, 65 euros. Ajá. Te las pruebas, te quedas con tu talla y dices, bueno, vale, me voy de aquí. Te vas a tu casa, te metes en eBay, te metes en internet, o sea, busca en cualquier tienda de las que hay y te pones a mirar el precio. Y dices, bueno, o sea, ¿cómo es que esta gente las vende a $30 y aquí me quieren cobrar el equivalente, que serían 75, $80 por ella? No, no, voy a intentar comprarla en algún sitio. Y al final es por eso. O sea, que en ese caso buscas una marca concreta, un modelo concreto, sí. Y sabes que lo vas a conseguir mucho más barato. Sí, y casi siempre es así. Y, o sea, de momento con buenos resultados, siempre con buenos resultados. ¿Pero lo has hecho varias veces, una vez? ¿Cuántas veces te has comprado zapatos por internet? Zapatos, mira, de Converse, ya van un par de ellas, una fueron el año pasado, hace un par de días he pedido otra. Y, no sé, otras zapatillas para correr también, de una marca que compro siempre más o menos los mismos modelos, entonces el número siempre es el mismo, entonces no tengo más problema. Voy Salomon, talla 13 y ya está. Veo cuánto me cuestan y veo cuánto me cuesta que me las pongan en casa. Muchas veces no, siempre encontrar precios más baratos en tiendas online que en tiendas aquí locales. Aparte con el problema de que mi número no es un número especialmente fácil de encontrar, entonces... es que, o sea, ya estoy quemado de ir a la hacienda, de decir, mira, te quiero un 48. No, 48 no tengo, pues entonces hasta luego. Entonces así. Y online no tienes problemas, ese 48 te lo envían igual de rápido que un 42, un 43, ningún, ¿no? Problema, y cuando tienes problemas, hablas con alguno o directamente por mail. Hay gente que le gusta su trabajo y que te pone en contacto con ellos y te dice, mira, si no te las encuentro en Salomon España, las pido en Salomon Francia y te la envío, y me la han puesto en casa sin problema. Igual la tiene que esperar una semana más, pero siempre sin problema. Y esas Converse que aquí te cuestan 65, al final, ¿cuánto has pagado con gastos de envío y todo? 40 euros. ¿Y has esperado cuánto tiempo? Pues las primeras creo que fueron igual 2 semanas y media, 3 semanas. Estas no lo sé. De momento vienen por UPS, no sé cuánto tardarán en llegar. En teoría salieron ayer, sí, ayer sábado salieron, ayer o antes de ayer. Entonces, no sé. Normalmente son un par de semanas. Lo que no hay que tener es prisa. O sea, cuando tú quieres algo ya, va a la tienda de al lado de tu casa. Sí, claro. Compra. Si claro. No te corre prisa, pues entonces las pide y cuando lleguen, llegaron. ¿Y ropa también has pedido? Ropa, lo mismo. Entonces hay ciertas marcas y hacen lo mismo. Oye, mira, pues yo tengo la talla 42, o la 46, o la 48, o la que sea. Y dices, mira, pues yo quiero este modelo, y buscas tu modelo y te lo mandan a tu casa. Exactamente igual. Igual te ahorras, no igual, o sea, igual no te ahorras mucho, pero igual sí te ahorras, pues yo qué sé, igual te ahorras 30 euros. Que sí es dinerillo. Sí, sí, claro, claro. Y de gadget, tecnología, así por encima, luego entraremos un poco más en detalle. Desde ordenadores. Pero ordenadores, o sea, completos, o sí, piezas. Desde o... un portátil a, yo qué sé, a memoria, a RAM, a tarjeta de memoria. No sé, un poco de todo. Claro, bueno, yo no compro mucho, he comprado y compro algunas cosas, pero no tan variado, ¿no? Bueno, primero porque Sonia viaja mucho y nos trae muchas cosas, ¿no? Tanto de ropa como de Converse, y ella ahí se maneja y lo trae directamente y bien. Pero bueno, lo mío es más, he comprado café también, he comprado tinta para impresora, ahora menos porque cambié de impresora y parece que me cuesta más encontrar los cartuchos estos que no son originales. Pero antes sí, tenía una Canon y era fijo, o sea, tenía un sitio fijo y lo compraba siempre y me salía siempre bien. He comprado, sí, en la Apple Store he comprado varias veces iPods, eso funcionaba genial. Y alguna compra en eBay que he hecho, que ahora hablaremos de ello, ¿no? Ajá. O sea que tu centro de operaciones es eBay, más que sitios de compras online. No sé, es que depende. Hay veces que te compensa el precio de eBay y hay veces que no te compensa y lo prefieres comprar en la tienda oficial. Cuando no hay mucha diferencia de precio, Uh-huh. O digamos que muchas veces es eBay el que te pone las cosas en casa, porque si yo quiero comprar algo en una tienda americana que no sirve a Europa, pues entonces uh-huh. me veo abocado a buscar vendedores internacionales de eBay. Entonces uh-huh. es cuestión de buscarse un poco la vida, pero vamos, hago un poco una media entre eBay y otras. Pero el primer movimiento tuyo es mirar en eBay o buscarte un sitio online que prefieres. Te da igual. Me da igual, quien me lo ponga más barato y antes en casa se lleva el gato al agua. ¿Y no confías más en un sitio establecido en internet, una tienda online, digamos? ¿No te da más confianza? Sí, pero es que te digo, el problema muchas veces, por ejemplo, es que no te lo sirven a casa, sí, o que no son muy flexibles a la hora de los gastos de envío. Entonces uh-huh. hay gastos de envío que no son realistas. Entonces, que te quieran cobrar 30 euros por ponerte una zapatilla en casa, pues no me parece realista, sobre todo si te las quieren poner desde Tarragona a Córdoba, por ejemplo. Uh-huh. No me parece real. Si te las quieren poner 30 euros, te las mandan en 24 horas y demás, pues no sé, a lo mejor sí, pero no sé, tiene que encajar todo muy bien. Entonces, digamos que en ese sentido soy libre, me da igual un sitio, me da igual uno que otro. Tanto buenas son las tiendas oficiales o tiendas de comercio online, digamos, tradicionales, tanto bueno es eBay si sabe un poco elegir a los vendedores con los que te relacionas. Vale. Bueno, pues hablemos de... Bueno, yo te cuento mi experiencia en eBay, que es poquita, y así y así pasamos a lo tuyo y ya te hago yo preguntas. Bueno, yo he comprado en eBay, pues no sé, no llegará a 10 veces. Serán 6, 7, 8 veces, ¿vale? Jamás son pocas, No sé yo, Yo veo poco, por lo que te veo a ti, es poquísimo. Jamás he pujado en eBay, si te lo creerás o no. Yo voy, cuando he comprado en eBay hasta ahora, he buscado el cartelito este de cómpralo ya, ¿vale? Y yo soy muy malo regateando. Y no sé, no tengo esa cultura, esa práctica, y no lo he hecho nunca, ¿no? Y mira que me pica la curiosidad, quiero aprender a hacerlo, pero no lo he hecho nunca. Así que cuando he ido en eBay, pues eso, cuando he entrado en eBay, he buscado lo que me interesaba, he buscado siempre un comprador de estos, comprarlo ya, y me he fijado un poco en digamos, la estadística esa que te dice el nivel de satisfacción de la gente, he buscado concretamente opiniones de gente cercana. Uh-huh. Me he dejado aconsejar, pues para eso Twitter es buenísimo, ¿no? Porque siempre tienes a alguien que ha tenido una experiencia con tal vendedor. Uh-huh. Y eso ya te da una confianza. Y bueno, mis compras han sido esas. Una vez compré tinta en Inglaterra, fue hace poco. Otra vez compré un accesorio para el MacBook, lo compré en Alemania. Uh-huh. Me compré sobre todo, mi gran compra es el Apple Care para el iMac, ¿no? Gran descubrimiento, que para mí ha sido, digamos, la gran compra, ¿no? Sí, sí. Pero siempre, te digo, ha sido con cómpralo ya, es decir, había un precio establecido, yo he pagado ese precio, me he encomendado a los dioses para que no pasara nada, de hecho me ha salido todo bien. Y bueno, y ahora si quieres entramos en el tema de la parker. Mis preguntas, lo que yo quiero es que me cuentes tu experiencia práctica, ¿no? O sea, ¿cómo lo haces? ¿Cómo empiezas a buscar? ¿Cómo pujas? ¿Cuál es el mecanismo ese para pujar, ¿no? ¿Cómo sigues tus pujas? ¿Cómo te fijas en un vendedor? ¿Cómo confías en él? Todas esas cosas. Cuéntame un poco y te hago unas preguntas. Depende también de la prisa que tengas, ¿no? Pero tú no vas a... O sea, por defecto no vas a buscar una compra directa. No lo haces como yo, ¿no? Tú buscas pujar, ¿no? Yo busco en general. Es decir, intento buscar el mejor precio que haya, ¿no? Entonces, después ya dependiendo de la prisa que tenga, pues tienes las compras directas, en el que paga y punto. O si no, simplemente pues puja y ver, sabes qué es lo que hay. A lo mejor cuando son cosas pequeñas, yo qué sé, pues... Hace poco compré un filtro para la cámara digital, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues estos filtros te cuestan 10 euros, 15 euros, 20 euros, depende de lo que quieras gastarte, y eso son cosas de compra directa, es decir, ahí no hay posibilidad de puja. si tú quieres comprarte un iPhone como yo compré hace años, pues entonces igual sí, o sea, sí que tienes que pujar, ¿no? Porque no te lo ofrecen en compra directa. Entonces, o sea que el iPhone que te compraste, el primero, uh-huh. O sea, el primero, la primera generación, lo compraste por eBay. Ese lo compré por eBay. Y fue por, o sea, tuviste que pujar, no fue una compra directa. Compralo ya. Ese fue comprado por eBay a un comprador español que me lo mandaba desde España, porque yo me paraba un poco el tema de la aduana. Uh-huh. Y después sí compré otros dos que los compré en Estados Unidos y digamos los compré con compra directa. Uh-huh. Y nada, esperamos que te digo, o sea, que el tema de la compra directa un poco está en función de la disponibilidad que haya y también en función de la prisa que tú tengas. Si a ti no te importa pagar el precio del comprarlo ya, pues igual el precio del comprarlo ya es un poquito más caro, pero lo tiene, o sea, te asegura automáticamente que tiene eso, o sea, eso que quieres. Uh-huh. Si no, siempre te queda la puja y probar a pujar a la baja o a no pujar, sino simplemente a seguir y ver qué, o sea, cuál bueno, es el precio más bajo. Entonces, vamos a lo concreto. ¿Cómo lo haces tú? O sea, tú te compras un iPhone, ¿no? Sí. Está allí, empieza a tal precio. En tu caso concreto, ¿en cuánto empezaba la puja? Yo no recuerdo porque hace casi 2 años, hace año y medio. Pero lo que sí hago siempre es que miro varias pujas y veo cuál es el precio más bajo. Es decir, uh-huh. Si el precio más bajo por el que han vendido un iPhone eran 330 euros, mi límite son 330. Entonces, ahí voy. Entonces, cuando empiece a seguir nuevas pujas, voy a ese precio. Uh-huh. Al final lo compré por 360. Pero tienes que quedarte con un mínimo. Oye, mira, pues de 20 que han vendido en estos 2 últimos días, han vendido el que menos por 330 y el que más por 400, pues voy a intentar quedarme un poco entre medias. Vale, o sea que digamos que es tu referencia mental, ¿no? Tú dices 330 sí, sí. En ese caso, de ahí no paso, o paso muy poco, digamos. O paso poco, porque si no entonces deja de ser interesante. Tú vas a intentar buscar un precio bajo. Entonces es un poco eso. Pero que te digo, que depende ya de la prisa que tenga y de la disponibilidad que haya. Si hay muchos, pues lo encontrarás en cómpralo ya y lo encontrarás en puja. Después hay pujas que son un poco irreales o que ya hueles que aquello está siempre raro porque hay 2 pujadores y tú pujas y subes 5 euros y automáticamente sobrepasan. Uh-huh. Y son siempre los mismos los que se llevan las pujas. Entonces uh-huh. Empieza a olerte cosas raras. Entonces, pues bueno, pues simplemente vas dejando que todo se... Vale. ¿Pero cómo lo haces en lo concreto? Es decir, tú entras en una puja, en el caso del iPhone, ¿no? Entras la primera vez... ¿Cuándo vuelves? Tú, o sea, tú lo sigues, supongo, a diario, varias veces al día. Yo lo sigo. ¿Cuándo vuelves a intervenir? ¿Cuándo, quiero decir, cuál es la técnica para, digamos, llevártelo? O sea, ¿cómo lo haces? ¿Tienes una técnica o...? Hombre, la técnica es la siguiente. Es decir, yo no pujo. Cuanto más puje, más sube el precio. Ajá. Entonces lo que hago es que... Si esa cosa que quiero comprar está en un rango de precio que me parece interesante, pues lo que hago es que espero hasta los últimos 5 minutos, o a los últimos 3 minutos, o al último minuto. No intervienes antes nunca. No intervengo nunca antes, porque lo único que hago es inflar el precio. Uh-huh. Hay veces que puedes probar, hacer una puja, a ver qué pasa. A ver si de verdad hay alguien que te está sobrepujando. O sea, si te sobrepujan siempre automáticamente, es porque alguien ha pujado mucho más que tú. Entonces uh-huh. Lo único que te puede quedar es decir, bueno, pues me la juego, y en el último minuto pujo. Pues yo qué sé, me lo quiero llevar por 330, bueno, como mucho pago 350. Pujo 350 y aprieto intro y se acabó. Y cuando acabe la puja veo si me lo he llevado o no me lo he llevado. Uh-huh. Pero no le das posibilidad a esa otra persona o a esas otras personas contra las que estés pujando de ver cuánto estás tú dispuesto a pujar. Porque si yo estoy dispuesto a pujar hasta 350 y hay alguno que esté dispuesto a pujar hasta 351, por 1 euro se lo lleva. O sea, resumiendo, yo por hacerme una idea, la técnica es, se abre una venta, finaliza en una semana, yo la sigo, pero no entro en esa compra hasta el último minuto. Siempre y cuando, claro, me interese el precio que se esté ofertando en ese momento, entonces ya entro en el último minuto para intentar llevar esa compra en el último segundo y que nadie me pueda hacer una sobrepuja, ¿no? Salvo que alguien tenga puesto una puja por encima de la tuya. Es decir, por ejemplo, está en 340, pero esa persona que ha puesto 340, esa persona que está ganando, tiene puesto como máximo 360. Ahora uh-huh. Mismo la puja está en 340. Entonces, si tú no pujas por encima de 360, que es lo que tiene él, automáticamente él te va a ganar, o sea, te va a sobrepujar hasta el límite de 360. Vale. Pero no. En ese caso, ¿cómo lo harías entonces? En ese caso, yo me la juego a mi carta, que es decir, yo lo máximo que pago son 350 o 340, pongo mi precio y disparo. Es decir, si me lo llevo por ese precio, me interesa. Si me lo tengo que llevar por más de ese precio, no lo quiero. Vale. O sea, que no es la compra de que se ve en la película, que el tío está dispuesto a cualquier cosa, a matar por su puja. No, tú no, te fijas un objetivo con un precio y de ahí no pasas. Que te lo llevas, estupendo, no te lo llevas, otra cosa, ¿no? O sigues buscando. No te lo llevas, sigues buscando. Aparte, puja hay mucha, muchísimo, muchísima. Y aparte con horarios rarísimos, porque no solamente pujas contra gente de nuestro uso horario. Si compras cosas en Estados Unidos, finalizan a una hora súper rara. Si pujas por cosas que están en Australia, en Hong Kong, tres cuartos de lo mismo. Son horarios súper raros, opuestos a los nuestros. Entonces, las pujas terminan a las 7 de la mañana, a las 4 de la mañana. Entonces, si te pillas trabajando y estás delante del ordenador, bien. Si no, lanzas tu puja antes de acostarte y por la mañana cuando vuelvas te enteras si has ganado o no. Yo creo que no lo he comprado nunca. El segundo que compré este no lo he hecho nunca. No sé. O sea, o te fías o no te fías. Si te van a estafar, te van a estafar lo mismo con seguro o sin seguro. Entonces no... Pero ese seguro, si te estafan, se supone que si tú no... ¿Cómo funciona? La verdad es que no lo sé. O sea, tú compras un seguro, no recibes nada. ¿A quién reclamas? ¿Cómo reclamas? ¿Y qué te dan? ¿El importe de tu compra? Es que he tenido la suerte de no tener nunca ningún problema. Entonces, yo, o sea, para esas cosas suelo ser un pagador, digamos, formal. Entonces, si estoy delante de... O sea, yo pago en el momento. Gano la puja, pago la puja. O sea, eso es automático. Pero antes de que me llegue el mail de que has ganado la puja y tal, o sea, ya estoy yo desde la web de PayPal, o sea, desde la web de eBay, pagándolo por PayPal, siempre. Entonces, no, en ese sentido, digamos que mis vendedores no tienen queja de mí. Pero, no sé, te digo, igual ha sido un poco de suerte, igual ha sido un poco de, no sé, llámalo suerte. Si le compra a un tío que vende 10.000 tarjetas de memoria, pues, no sé... Muy, muy mal te tiene que ir para que no te llegue a ti. O sea, el seguro que le hace un poco es el seguro de... No es un seguro de la compra en sí, el seguro que le hace es el seguro del envío. Del envío, sí. Pero vamos, que tampoco te asegura nada. Es decir, lo único que te asegura es que sí, al final lo tendrá o te darán el dinero, pero pasarán a lo mejor semanas o meses hasta que tú reciba algo. Normalmente no tiene problema. O sea que siempre has recibido lo que... O no has recibido una caja... Nunca has recibido una caja vacía con un pedrusco dentro. No, siempre te ha llegado lo que habías pedido, ¿no? El único problema que he tenido ha sido con unos auriculares de estos chungos, tipo los de Apple, para los in-ear de Apple. Y eran malísimos, o sea, eran chinos. O sea, si cuestan... Creo que fueron 5 euros. Digo, los compro, digo, tampoco, digo, para probarlo, me hago una idea, ya sé que no van a sonar ni de coña como los originales, y me llegaron por la mañana, me fui para el trabajo, y en el camino al trabajo pues lo iba escuchando y se escuchaban bastante bien. Y a la salida del trabajo me lo vuelvo a poner y ya no se oía uno. ¡Ostras! Y digo, no quiero yo pensar que sea la clavija del iPhone o algo que se ha roto. Y no, y llegué a casa y no se oían, y una semana y en casa y los probaba en un iPod y en otro y no se oían. Y al final pues lo que hice fue mandarle un mensaje al vendedor, decirle, mira tío, estoy contento con tu servicio, me parece fantástico, ya sé que estoy comprando unos auriculares malos, pero es que se me han roto, entonces se me han roto el primer día, así que lo siento mucho, pero te voy a dejar un voto negativo, o sea, es decir, que sepas que tu servicio es fantástico y demás, pero que te dejo un negativo por esto, no porque yo me sienta defraudado, es decir, no soy idiota y sé que por 5 euros no me llevo un auricular que cuesta 80. Que era chino, ¿no? El vendedor. Sí, era de Hong Kong. Y me dijo, no, o sea, sin problema te mando otro. Digo, no, digo, mira, digo, si fuera una cosa de más valor o los gastos de envío me costaran menos, digo, pero es que me cuesta casi lo mismo que me han costado los auriculares, me cuesta lo mismo mandártelos de vuelta rotos para que tú me los devuelvas. Claro. Y al final el chaval me dijo que sin problema, me mandó otro y a las 2 semanas, 3 semanas los tenía en casa, los probé, se oían, los dejé en un cajón y espero no tener ni que tocarlos. Ah, o sea, que no los he vuelto a usar, ¿no? No, porque en ese trance dije, ¿qué coño? Me compro unos buenos y me compré unos buenos. Ajá. Vale. Pero entonces, si no te ha pasado nada, es porque has elegido bien al vendedor, ¿no? Se supone. O he elegido bien al vendedor, o he tenido mucha suerte eligiendo vendedores. Yo no he tenido nunca problema. ¿Cómo te orientas para buscar un vendedor en cuanto a confiabilidad, a seguridad? ¿Cómo lo haces? Hombre, miro los votos. O sea, lo principal es mirar los votos que tienen. Cuanto uh-huh. más votos positivos tengan, digamos, mucha más fiabilidad tienen. Y aparte que esos votos sean recientes. Vale, no solamente miras ese voto, ¿no? Porque ese voto global puede ser, vete tú a saber, ¿no? ¿Quién sí. vota y cómo votan? No por eso mismo, entonces me aseguro un poco de miro, o sea que, quién es quién le vota positivo. Y entras en los mensajes que dejan, a ver qué de dónde son, qué cuentan, esas cosas, ¿no? Sí, sí, miro qué es lo que le han comprado, porque no es lo mismo tener 10.000 ventas, pero 10.000 ventas de artículos de un euro. Y a lo mejor lo que yo estoy interesado en comprarte es un artículo que cuesta 200 euros o 50 euros, entonces me lo pienso un poco. Si han comprado, o sea, si ha vendido cosas similares a las que yo quiero comprar y la gente tiene buena experiencia, pues entonces yo me lanzo. Es decir, no, en ese sentido, digamos, soy un poco, me fío un poco de los votos y confío un poco en las votaciones que da la gente. Sí, porque no tienes otra, ¿no? O sea, no tienes otra manera de orientarte, a no ser que alguien te diga, que conozcas o por Twitter o por quien se, por donde sea, que te diga, cómprale a este que yo le he comprado y me ha llegado y o le compro habitualmente y es un tío fiable y tal. Si no, no tienes otra manera de saberlo. Sí, yo de hecho compré un Apple Care para el iMac gracias a que tú me dijiste el nombre del vendedor. Bueno, ese Apple Care que yo compré también en compra directa, como dije antes. Yo estuve mirando unos días para ver quién vendía, cómo se vendía, y encontré una referencia en un foro, no sé si fue en los foros de Puro Mac o en otro sitio, de alguien que había comprado concretamente este. Entonces fui, miré muy bien, efectivamente, los votos positivos, que eran casi un 100% de votos positivos, pero luego entré a mirar efectivamente cada mensaje, ¿no? Miré a ver si había de España, de Francia, de aquí en Europa, porque venden por todo el mundo. Uh-huh. Digamos que fue un poco lo que me dio esa seguridad, entre comillas, porque entre el momento que pagas y hasta que no recibes tu código de activación y lo metes ya en la web de Apple y ves que funciona, pues estás un poco ahí que no sabes, porque realmente comprar en eBay, bueno, en eBay y en otros sitios, ¿no? Es un poco eso, es decir, es asumir que hay un riesgo y que hay una posibilidad de que tú palmes dinero, porque ahí está. O sea, la seguridad absoluta no la tienes nunca. Sí, pero eso fue también lo que hablamos. O sea, cuando tú me pediste consejo, Manolo, ¿qué hago? ¿Me lanzo o no me lanzo? Te dije, Filip, palmas 60 euros, palmas 40 euros. O sea, no vas a palmar, no estás comprando un coche ni estás comprando una casa. Entonces, en un momento dado, pues mira, lo más que pierdes es ese dinero. Entonces, un poco, o sea, tienes que hacer un acto de fe. Si 7.000 personas están contentas con los Apple Care que vende este tío, pues no sé. O sea, o lo ha engañado a los 7.000 o los mantiene engañados. Entonces, no sé, pues te lanza y ya está. La verdad es que el precio del Apple Care, no recuerdo cuánto fue, pero era menos de la mitad. Menos de la mitad. Yo pagué 100... no, perdón. Yo pagué 70. Tú pagaste incluso menos, creo. Yo creo que recuerdo. Pagué menos. Creo que pagué menos. Unos 60, creo recordar. Yo pagué 70... Y eran 169 o algo así, ¿verdad? Para el iMac en la Apple Store. Uh-huh. O sea que, bueno, realmente, digamos que es un riesgo calculado, ¿no? Si buscas un buen vendedor, si tienes referencias de otra gente, es un riesgo, pero un riesgo calculado y efectivamente no te juegas la vida. O sea, te juegas 70 euros, si asumes que hay un riesgo, pues lo asumes y te puede salir bien o mal, pero en este caso realmente... buscando un buen vendedor sí que reduce los riesgos, o sea, no vas a ciegas completamente. De hecho, será el vendedor que tendré en mente, que tendré guardado por ahí para futuro Apple Care que necesite, sí, porque la verdad es que los precios son muy muy convenientes. Y en ese caso siempre me pregunto, y siempre me preguntan yo, porque ese vendedor lo he recomendado a gente y me dicen, ¿y cómo y de dónde sacan ese Apple Care? ¿Y cómo lo venden tan barato? ¿Y cómo tienes alguna idea de eso? Mira, yo no sé si pueden ser de países donde el cambio de moneda sea totalmente fantástico en nuestro favor, o gente, o sea, incluso la misma Apple, no lo sé, es decir, algún reseller que tenga por ahí Apple, o sea, que digamos que vea eBay como una vía de escape de colocar cosas viejas. Ajá. O cosas no tan viejas, sino simplemente de vender, digamos, hacer una venta, digamos, una venta un poco encubierta de sus productos, no lo sé. A lo mejor son productos robados, tampoco lo sé. O sea, yo... No, pero si fuera, vamos a ver, esa compra es totalmente electrónica, es decir, tú compras, te manda el código de activación, tú vas a la web de Apple, lo das de alta y recibes tu certificado de Apple que te dice, pues efectivamente tienes un Apple Care con este producto número tal y está activo hasta tal fecha, o sea que tienes un certificado de Apple. Si fuera un producto robado, digo yo que a lo mejor Apple, entre el momento en que se lo roban y hasta que se da de alta por algún comprador, pues se lo habría anulado, ¿no? Sería lo lógico. O sea, tampoco me cuadra. No sé cuál es el camino que sigue ese producto, ¿no? Pero desde luego merece la pena. Te digo, o vienen de eso, o en Hong Kong, o vienen de algún otro país donde el tipo de cambio es así, y es decir, ellos lo venden barato, pero en vez de venderlo en su país, lo venden fuera, lo venden a Europa y lo venden mucho más caro. Uh-huh. Y ellos siguen sacando dinero. Ajá. No sé, es un poco, no sé, es decir, un Apple Care que, o sea, yo no compraría un Apple Care aquí al precio al que están, pero al precio que están en Pakistán, por ejemplo, pues sí, lo compro. Uh-huh. Y si me lo venden desde allí, pues lo compro. ¿Me entiendes? Yo no, o sea, yo gano y ellos ganan también. Sí, sí, sí. Sí, esa es otra, que ellos tienen que ganar. O sea, tú pagas 70 o 60 euros, que ya es decir, es menos de la mitad de lo que te pide Apple, ¿no? Uh-huh. Pero es que ellos ganan dinero con eso. Por supuesto que ganan dinero, siempre ganan dinero. Bueno, ¿y tú puntúas tus compras? ¿Eres un comprador de eBay muy disciplinado y sí, muy...? Sí, siempre. Y además cuando no me puntúan, de hecho ahora tengo una cosa que no me han puntuado y estoy un poco rebotado, voy a dejar pasar un par de días más. Ajá. Y cuando pase una semana me pongo en contacto con él y ya está, y le daré un toque de atención. Es decir, yo pago en el momento y puntúo en cuanto recibo, lo menos que espero es que me puntúen después uh-huh. de que he puntuado yo. Hay otros vendedores que no, que automáticamente uh-huh. en cuanto tú pagas te puntúan ya positivamente. Sí, porque puntuar a un comprador se resume a un factor, ¿no? Es decir, ¿ha pagado o no ha pagado? ¿Y rápido o no rápido? Sí. No tiene otra... Yo te digo, yo siempre, yo puntúo en cuanto recibo, lo miro, veo que funciona, puntúo positivamente. A lo mejor no puntúo en el mismo día, puntúo al día siguiente, pero es porque Ajá. lo quiera probar y comprobar. Pero ya está. ¿Y has dado puntos negativos alguna vez? No, el único que iba a dar negativo fue este de los auriculares y tuvo fue tan espléndido de mandarme otro par de auriculares que están en su cajita con su plastiquito ahí metido, Ajá. dispuestos para regalárselo a alguien. O para venderlo por eBay, ¿no? No. Que va, no me responsabilizo de eso. Vale, no has vendido nunca por eBay, ¿no? ¿Ni quieres o qué? No, porque, no sé, también las tasas que tienen, digamos, vender en eBay no es gratis, cuesta dinero en eBay. Entonces, uh-huh. como no lo hago de manera profesional, porque yo uh-huh. vendería cacharros que tenga en casa, ¿no? Y cosas que no quiera, que no quiero usar o que no vaya a usar. Pero, es decir, no me ha traído nunca. Cuando tiene que vender algo, pues lo he vendido por foro. Porque, es decir, prefiero otro tipo de trato o por segunda mano. Pero cuando dices que no te has atrevido, aparte del tema del dinero que te pueda costar, el riesgo que tienes tú como vendedor es mucho menor que el que pueda tener un comprador. Quiero decir, ¿tú no vas a enviar hasta que no hayas recibido el dinero o cómo va? La verdad es que no lo he mirado. Sí, no, es decir, en teoría es eso. El problema está en que dependiendo de si pones si tú empiezas vendiendo con compra directa o con una puja, a ti te cuesta un dinero u otro, dependiendo uh-huh. si empiezas por puja, dependiendo de la cantidad de dinero por la que empiece la puja, tú pagas uh-huh. una tasa a eBay. Sí. Entonces yo me encontraba la situación de decir, mira, pues yo quiero vender un iPhone y lo quiero vender por 400 euros. El precio que yo quiero son 400 euros, pero si a estos 400 euros tengo que sumarle la tasa que me cobra eBay, la uh-huh. tasa de PayPal por pagarme y tengo que ponerle los gastos de envío aparte, pues tengo que vender esto a 450 euros. Y, hostia, uh-huh. pues igual no hay gente dispuesta a pagarme 450 euros. Pero es que yo no quiero, o sea, yo no quiero que el precio de venta final sean 400. O sea, yo quiero que lo que yo me gane sean 400. Uh-huh. Entonces, era un poco eso. Al final, lo vendía por un foro, lo vendía por lo que yo quería. El comprador compraba por un precio más barato que si lo hubiera comprado en eBay y ya está. Es decir, como yo, te lo digo, como no soy un vendedor profesional, pues entonces yo no tengo unos precios bajos, que sean súper competitivos para poder vender así. Entonces uh-huh. yo directamente vendo en mano. Cuando he vendido en mano. De hecho, los dos iPhones que vendí, los vendí así. Uno lo mandé a Mallorca, creo, y el otro vinieron aquí a recogerlo. Vinieron de Jaén a recogerlo en mano. ¡Ostras! Pero fue así, o sea, fue rápido. Una fue una... Vamos, me hizo el ingreso el chaval en el banco y se lo mandé. Fue del tirón. Yo tenía la certeza de que si la pasta llegaba, a él el iPhone le llegaba. Y vamos, me llegó el dinero en el día y por la mañana fui a mandarle paquete a correo, asegurado por el valor que... O sea, asegurado por, digamos, por 400 euros, que era el valor del paquete. Y al chico le llegó, creo que en un par de días o tres, y súper contento. Entonces, o sea, por lo tanto, sí, tienes otras vías que son más cómodas para ti que vender por eBay, ¿no? Para mí son más cómodas, o sea, pero te digo, son más cómodas por eso mismo, porque si yo quiero ganarme una cantidad de dinero concreta por una cosa, me veo a sobrepreciarlo por las tasas que te impone eBay. Y sobre todo si tú te quieres garantizar un precio, dices, hostia, bueno, venga, yo vendo un iPhone que me ha costado 350 euros, lo quiero vender en 400 para ganarme 50 euros. Pero si tengo que empezar a pagar tasas y cosas, empieza a subirlo de precio y deja de serte interesante. Entonces, entiendo. Salvo que tú vendieras, digamos, en plan de un vendedor habitual, ¿no? Una tienda o que, sí, ahí que sí te da unas salidas que no tienes de otra manera, ¿no? Sí, de hecho yo, por ejemplo, he comprado un par de relojes así. Y a precios muy buenos. ¿Por qué? Pues porque el que vende sin tener que tener una tienda física y le sale mucho más barato. Claro. Si puede comprar como mayorista, los precios de mayorista, pues son precios mucho mejores que los que yo vaya a conseguir en eBay. Entonces, el tema ese, que como yo no soy un mayorista, pues entonces no puedo, las ganancias no son tan grandes. Igual si pretendes ganar un poco menos, o no te importa, o realmente si quieres poner una cosa en precio de puja y te da igual que lo vendas por 10 euros, que lo vendas por 50, pues entonces sí, es una opción buenísima, digamos. O sea, eBay te sirve, digamos, para colocar todo aquello que tú quieras colocar. Efectivamente, sí, sí. Porque aparte, o sea, vendes de todo y compras de todo, porque es que hay de todo lo que quieras. Sí, hay de todo. Y entonces tus compras estrella, yo decía antes que la mía sin duda en eBay es el Apple Care para el iMac, que es el vendedor este, el mismo que el tuyo, Memory Mate se llama, y además que tiene regularmente, pero lo sigo visitando, y tiene todo tipo de Apple Care. ¿Cuáles son tus compras, digamos, así más importantes por eBay? Mira, a nivel de comprador, o sea, a nivel de vendedores, digamos, no, te digo, no recuerdo ninguno porque van cambiando. Desde hace un par de años o tres, hay algunos que vendían, por ejemplo, uno que le compré una Adidas Gazelle, dejó de vender zapatillas y empezó a vender cartas de póker y fichas. No me digas. O sea, así un cambio así de radical. Así radical. Tú ibas a su tienda buscando más Gazelle para comprar y de repente ya no había. Ahora vendía el tío barajas de cartas. Bueno, o sea, que es gente que realmente pilla lo que sea a buen precio para revenderlo. O sea, no sí, son... Sí. Después hay otros que son tiendas. Por ejemplo, a los que le he comprado tarjeta de memoria para las cámaras de fotos, pues entonces sí, son tiendas y venden sin problema. Y pero tú te suscribes a, digamos, esas tiendas como Goyón y eBay, ¿no? Sí, que... yo me suscribo y sigo, sigo viendo que ellos siguen vendiendo lo mismo. Es decir, de hecho, hostia, pues yo no me acuerdo de este vendedor qué fue lo que le compré, pero en cuanto entro en su tienda y veo que solamente tiene tarjeta de memoria, pues ya sé que le compré tarjeta de memoria, porque mantiene eso mismo. Pero, ¿y vamos, de dónde son estos de las tarjetas? Lo hay de... casi todos son de Hong Kong. ¿De Hong Kong? Sí, casi todos de Hong Kong. Después he comprado un par de relojes Seiko. ¿A quién dónde los has comprado? ¿También por ahí? ¿Por Asia? No, estos eran de España. Creo que era de España. Reloj, creo, pero vamos, tendría que buscarlo y tendría que mirarlo. Pero vamos, o sea, sin problemas con ellos y sin historia. Después, pues los auriculares estos chungos del iPhone, el Apple Care, que lo compré en el mismo sitio donde lo compraste tú. Después, un vendedor al que ya le había comprado alguna otra cosilla, que se me pasó. Le quería comprar un Mobile Me, se me pasó la puja, el comprarlo ya, o sea, se acabó el periodo de tiempo, me puse en contacto con él y puso otro a la venta para mí. Entonces, anda, cuando tenga que renovar el siguiente Mobile Me, se lo compraré. Eso, vamos a hacer un pequeño inciso sobre el Mobile Me ese. Bueno, ¿por cuánto te salió? ¿Qué diferencia hay con el Mobile Me de, digamos, original, entre comillas, de Apple? Mitad de precio. Mitad de precio. Mitad de precio, por 40 euros. 40 euros. 40, y tienes suscripción por un año, ¿verdad? Tengo suscripción por un año, que hay víctima del influjo distorsionador de la realidad de Steve Jobs después de la presentación de junio del año pasado, y me compré Mobile Me. Digo, yo quiero Mobile Me porque esto para el iPhone, el push, esto es lo más. Bueno, entonces tengo dos preguntas. Primero, primera, ¿te mereció la pena el Mobile Me? ¿Te arrepientes o prescindes de él o ya no? No, yo no prescindo de él, yo seguramente renovaré. Seguramente lo renovaré. De hecho, por ejemplo, le da otra dimensión a iLife, le da otra dimensión. Es decir, el hecho de poder exportar tu foto a tu galería, no sé. Pues si, por ejemplo, si quieres hacerte alguna página sencillita para tu familia, donde colgar vídeo, colgar fotografía y demás, pues con iWeb lo haces muy fácilmente, uh-huh. sin complicaciones, si las quieres, o sea, si quieres que sean públicas, sean privadas, o sea, eso es, me parece una cosa muy buena, uh-huh. y digamos que no estoy dispuesto a prescindir de ella. Y después está el tema del push en el iPhone. Eso es, el push, la leche. Te merece la pena, ¿no? Sí, ahora sí, hace unos meses no, porque sí, no, claro. era push. No. Era un poco bastante malo, sí, pero bueno, sí, ahora sí. funciona bien. Ahora digamos que añade un contacto en la agenda en el iMac y a los dos minutos lo tiene el iPhone sin problema. Y segunda pregunta, ¿cómo renuevas tú eso ahora? Me guardé por ahí una página que uh-huh. no sé dónde la tengo, pero la tengo que tener en algún sitio, en la que podía añadir un código para renovar la cuenta. Entonces uh-huh. la tengo por ahí en algún sitio. Aquí está. O sea que no es el... Claro, no renuevas como lo haces cuando... No renuevo porque si renuevo tengo que pagar el precio de Mobile Me en España. Eso es. Son 80 euros, creo, 79 euros. O sea que digamos que esa renovación que vas a hacer es por el mismo vendedor. Sí. Que te facilita un código de renovación. Yo le compro un código... No, yo le compro un código de Mobile Me y cuando voy a Mobile Me a meterlo, lo hago desde un sitio concreto en el que... Tú metes la clave de activación y te da tres opciones. Crear una nueva cuenta, reactivar una cuenta que esté caduca o renovar una cuenta existente. Vale, te entiendo. Que de hecho, mira, ahora mismo lo copio y te lo mando para que lo veas. Vale. O sea que vuelves a hacer el mismo proceso que hiciste hace un año cuando lo compraste, pero esta vez ya es para renovar cuenta. Ajá. Vale, te entiendo. Esa es la idea. Entonces, renuevo lo mismo. ¿Y qué precios? Tú lo compraste por mitad de precio y ¿cómo anda ahora mismo de precios? Pues ¿Qué te pide? Ahora mismo no tengo ni idea. Yo sé que lo compré y fue cuando estaba el cambio bastante bien el año pasado y creo que eran 59 euros, 50, o sea, 55 dólares, 59 dólares, una cosa así. Y al cambio eran unos 42, 43 euros. Uh-huh. Entonces, yo por 40 euros sí tengo push. O sea, me merece la pena tener push en el iPhone. Claro, por me merece la pena tener fotografía y, pues no sé, alguna vez he tenido que utilizar, antes de conocer en Dropbox, pues tener que subir algún archivo para que la gente se lo descargara, pues entonces lo subió directamente a la cuenta mía de MobileMe. Sí. Vale, sí, claro, el tema de MobileMe es, me interesa, sí, claro, MobileMe me interesa el precio que me lo ofrece Apple, ahí está la pregunta, ¿no? Por 40 euros sí, claro, mucho más que por el precio que te pide Apple. Por 40 euros me interesa más, o sea, si Apple me lo ofreciera y me ofreciera MobileMe con la velocidad de Dropbox y en vez de 10 gigas igual me ofreciera 20, por ejemplo, pues igual me era un poco más interesante. Uh-huh. Sí. Vale. Pero entonces esa renovación, digamos que está un poco sujeta a que ese vendedor siga vendiendo ese producto. Es decir, dentro de 3 años deja de venderlo, ¿cómo renuevas tú? Habrá siempre alguien que venda Apple Care. Vale. Por eso no te preocupes, siempre uh-huh. hay alguien que vende. O sea que sí, te funcionaría igual que sí. Si tú vas a otro vendedor a comprarle otro código de activación, que esta vez lo haces como renovación y te funcionaría igualmente, ¿no? Sí, en lugar de ir a la tienda y comprar una cajita uh-huh. que pone Mobile Me y tiene dentro un código que yo meto, uh-huh. pues directamente compro ese código por internet. Sí, exactamente igual que un Apple Care, vale, sí, lo mismo. Es decir, uh-huh. lo mismo que hicimos, o sea, que hicimos con el Apple Care o lo mismo que hice con una suscripción Gold de la Xbox 360. Ajá. Uh-huh. Compra un numerito, te lo dan, tú lo pones y automáticamente funciona. Vale, y esa esa suscripción, ¿por cuánto te salió? No recuerdo, pero también muy barata. Mucho menos de lo que... Es decir, me salió por un precio interesante como para comprarlo. Uh-huh. Te digo, o sea, siempre cabe la posibilidad de mirar. Después, pues mira, pues aparte de eso, pues, ¿qué más he comprado? Mira, he comprado una linterna, una simple linterna pequeñita para el trabajo que no encontraba por aquí y demás. O no la encontraba como yo quería. Sí, aquí la encontraba, pero en algunos sitios concretos y bastante cara. Por el precio de una, compré dos. Ajá. Y las mandaron desde Estados Unidos. Entonces, o sea, si no te corre prisa, las pides y te las pones en casa. Tinta para la impresora. Que eso fue impresionante, porque la buscaba la tinta. Compré una multifunción de Brother. Uh-huh. Y era un modelo nuevo y demás, ¿no? Entonces había, en la tienda donde la compré, había cartuchos para todos los modelos de Brother menos para el mío. Uh-huh. Y fui un día y me dijeron, no, mira, no está, llégate dentro de unos días. Me llegué y tampoco estaba. Fui a otra tienda de aquí de la zona y me dieron un precio que me echó un poco para atrás. Y me vine a casa y digo, mira, digo, que le den. Digo, las compro, en vez de comprar cartuchos originales, los compro de estos truchos y los compro por eBay. Y nada, los pedí. Pagué, puesto en casa me salían, pues no sé, por 20 euros, 18, 20 euros, y al día siguiente por la mañana ya los tenía en casa. De hecho, me pillaron un poco en bragas porque llamaron a la puerta, digo, ¿quién es? Yo qué sé, digo, serán mis viejos que han venido para algo. Y abrí la puerta, estaba ahí este hombre con su paquetito, toma, Manuel Terón, sí. Está. Increíble, el día siguiente. Y digo, mira, digo, al día siguiente, digo, si yo sé que esto al día siguiente, no voy ni a la tienda, me compré la impresora y directamente se los compro a este tío. ¿Y has vuelto a pedir a ese mismo vendedor o ha sido una vez nada más? No he vuelto a pedir porque todavía no se han acabado los cartuchos, pero vamos, cuando se acaben lo tengo ya guardado y reservado ese vendedor para comprárselo a él. Ajá, sí, sí. Bien, bien. Y después, ¿qué más? ¿Alguna cosa más? Filtros para la cámara de fotos. Filtro, uno chungo, después ya he comprado un olla, cosa que te recomiendo mucho, sobre todo si vas por ahí con tu cámara de fotos sin filtro. Ajá. Y sin tapa. Que después compré una Airport Express, que esa me llegó la semana pasada, y la verdad es que va muy, muy bien. O sea, hace todo lo que yo quería hacer con ella, lo hace. Entonces, un día hacemos una charla sobre eso porque me interesa mucho ese tema. Impresionante. Después, ¿qué más? Pues todo tipo de cables, adaptadores para el MacBook, a Super Video, o sea, todos esos adaptadores, todo. Los tres adaptadores los compré por eBay, un cable HDMI para conectar el iMac a la tele, el gato turbo que compré también, algún juego para la Wii, o sea, puedes comprar de todo. Ajá. O sea, que eres tienes una experiencia amplísima, ¿no? En compras por eBay, ¿no? Y barato, barato. Sobre todo barato. Vale, vale. Cadavre de saison, elle s'est tuée par pendaison, par désespoir en plein hiver. Elle était poursuivie par un mauvais destin. Elle préférait mettre fin à ses jours. Tous les hommes passant dans ce chemin l'ont tous pleuré.